Las crisis siempre representan una oportunidad. En la vida, la política, la economía y podríamos decir en los más diversos órdenes. Así parecen haberlo comprendido los países de América del Sur. Esta segunda fase de la crisis del capitalismo desatada en el 2008 presiona a los gobiernos de la región a impulsar medidas impensadas apenas unos meses atrás. Como suele pasar cuando se reconoce un enemigo que puede afectar a los más diversos sectores de una sociedad, la unidad de los amenazados no encuentra puntos de fuga. Lo que antes no era más que una quimera, ahora emerge como un camino sin obstáculos hacia los elementos en común. Desde la Revolución Cubana y la Nicaragüense, hasta el Consejo Nacional de Transición en Libia, son apenas una muestra de esta lógica política básica, del ABC, de la dinámica social. Sectores políticos conservadores, progresistas y revolucionarios pueden confluir en un tiempo y en un lugar para enfrentar una amenaza que consideran aún mayor que las propias diferencias que en periodos normales los separan. Todo indica que el próximo 7 de septiembre el Congreso argentino le dará sanción definitiva al proyecto de adhesión del país a la Constitución del Banco del Sur. Pasaron 7 años de la formulación de la propuesta realizada por Ecuador y Venezuela, los dos primeros países en ratificarlo en sus parlamentos. A ellos le siguió Bolivia y luego lo hará Uruguay. Con 5 ratificaciones parlamentarias de 7, aún restarían las de Brasil y Paraguay, que fueron parte del acta fundacional, se habilitará la puesta en marcha del Banco del Sur. Hasta los legisladores de la coalición cívica en la Argentina tuvieron que levantar la mano en las comisiones respectivas y manifestaron su apoyo a la creación de un banco de desarrollo regional en este contexto de crisis. Aunque Colombia solo lo impulsa, pero aún no forma parte, Juan Manuel Santos también se puso el overol y patea las casas de gobierno de la región para blindar la economía de su país dependiente del destino de los Estados Unidos. No muy prometedor, por cierto, en materia económica. Como Petrosur, Telesur y el Banco del Sur, todas fueron iniciativas lanzadas por el gobierno venezolano de Hugo Chávez con el objetivo de avanzar en la integración regional en 3 planos estratégicos: el energético, el comunicacional y el financiero. Con suertes disímiles, todas desnudaron diferencias y coincidencias entre los gobiernos que, en la UNASUR, sí encontraron la mayor afinidad, a la par que Estados Unidos se mantuvo ocupado en Medio Oriente post 11 de septiembre del 2001. Alianzas cruzadas con multinacionales petroleras y de medios de comunicación, más bancas nacionales débiles, una presencia fuerte del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial e incluso el Fondo Monetario Internacional, y reservas ubicadas en bancos norteamericanos y europeos, fueron trabas estructurales que impidieron durante años el impulso de las propuestas de integración que sí fueron lentamente aplicadas por la Alianza Bolivariana para las Américas. Sepultado el ALCA en el 2005, Brasil y Argentina, las potencias económicas de América del Sur, una y otra vez fueron limitando la posibilidad de que estos proyectos prosperaran. La evidencia estuvo siempre a la vista del observador menos entrenado. Entre el ALBA, el Tratado de Comercio entre los Pueblos y el Mercado Común del Sur, siempre hubo y habrá diferencias político-ideológicas de fondo que delimitaron las propuestas de integración. Contra el ALCA, todos juntos. Por una propuesta alternativa, no tanto. Las finanzas mundiales finalmente se desplomaron en el 2008. Los salvatajes a los bancos fueron millonarios y el chorro se cortó. Los compradores empezaron a pedir menos que antes y el Banco Mundial y el BID redujeron sus posibilidades de financiamiento. Era la hora de desempolvar el proyecto que contemplaba la unificación de una parte de los 550 mil millones de dólares en reservas con los que cuentan los países de América del Sur. La crisis parece haber dejado atrás una de las trabas que los gobiernos de Brasil y Argentina siempre pusieron: no aceptar la cláusula que establece que las decisiones se tomaran por todos los países por igual, sin contemplarse ponderaciones por capital aportante, como se hace en el FMI. Hoy no es el eje del debate. Los tiempos apremian y una recesión mundial está a la vuelta de la esquina. Pero la experiencia europea no deja lugar a la posibilidad de relajarse. La Unión Europea siempre fue un modelo de integración que vio con buenos ojos Brasil. Así dejó entreverlo cuando fue el propio Lula el que impulsó la UNASUR con ese norte. Ignacio Ramonet escribió recientemente: el euro, moneda de 17 países y de sus 350 millones de habitantes, es una herramienta con un único objetivo: la consolidación de los dogmas neoliberales en los que se fundamenta la Unión Europea. Estos dogmas, que el Pacto de Estabilidad ratificó y el Banco Central Europeo sancionó, son esencialmente tres, continúa Ignacio Ramonet: estabilidad de los precios, equilibrio presupuestario y estímulo de la competencia. Ninguna preocupación social, ningún propósito de reducir el empleo, ninguna voluntad de garantizar el crecimiento y, obviamente, ningún empeño en defender el estado de bienestar, culmina Ramonet. Está más que claro que sería de trasnochado pensar que la integración que se terminará de ratificar en el mes de octubre entre los presidentes copiará el modelo europeo. Sin embargo, ni el más ingenuo observador puede creer que administraciones como la del colombiano Juan Manuel Santos o la del chileno Sebastián Piñera estén pensando en iniciativas por fuera de las relaciones comerciales como se practican en la Alianza Bolivariana para las Américas. Ni siquiera las loas recibidas por Santos en la reciente visita a nuestro país por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pueden ocultar que alguien corresponsable de 57.200 personas desaparecidas, 5 millones de desplazados internos, 7.500 prisioneros políticos, 20 millones de personas en situación de pobreza y 8 millones en situación de indigencia, nunca podrá impulsar una integración solidaria, igualitaria y participativa. El oportunismo no oculta las esencias, y la necesidad tiende siempre a ser virtud de patas cortas. Levantando la mano pa' opinar, joven político, crítico, cansado de esperar, viajando toda la noche de Concepa a Santiago, forjando la unidad de lo revolucionario. De anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia, y solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro.

¿Qué tal? ¿Cómo andan, Martín Leo? Buenas noches. Bueno, una buena noche para estar informados sobre todo lo que está pasando en América Latina, un poco lo que pasa en países cercanos, como por ejemplo en Chile, pero también lo que está sucediendo en Honduras, y también lo que pasa en toda la región. Arrancamos la editorial también hablando del Banco del Sur, hubo reunión de cancilleres aquí en la Argentina, cancilleres de la UNASUR. Bueno, vamos a tener nuestra columna de cultura, también vamos a tener nuestra columna de historia. No me estaban escuchando, no, nadie, no. Yo hablando y nadie es que me escuchara. Nadie es que te escuche, vamos de no. vuelta, qué sé yo. Hola. Te saludamos de vuelta, hola, Leo. Hay algo que se llama está? Retorno, Leo. Hay algo que se llama retorno, ¿ves? Yo, por no ser tan egocéntrico de escuchar mi voz, me lo saqué. Eso por no ponerse los auriculares, no puedo hablar nunca más de esto. Bueno, festejemos que estamos los tres de vuelta. Estamos los tres de vuelta. Y que... Lautaro, que se convirtió en hermano mayor, seguramente hoy nos estará escuchando, ¿o se durmió otra vez? No creo que esté dormido, pero tenía visitas, así que seguramente tampoco nos estará escuchando. Bueno, pero como les decíamos antes, estamos acá en Latinoamericano, en este viernes 26 de agosto, y les comentábamos cuando teníamos el micrófono apagado, que vamos a estar recorriendo la información de América Latina. Uno de los temas que vamos a tratar y que... es un tema que se está discutiendo en varios medios, es sobre Chile, pero no vamos a hablar sobre la violencia de Chile ni sobre lo violento que hacían las manifestaciones. Y de estos estudiantes vagos que lo único que quieren es hacer marchas. Exactamente, de lo que vamos a hablar es de lo que está sucediendo en Chile. Hace semanas, si no meses, venimos diciendo no tiene paz Chile, ¿se acuerdan? Que era nuestro cantito que teníamos. Y bueno, tiene que ver con que el pueblo chileno está de alguna manera... rechazando, organizándose, organizando el rechazo, vamos a llamarlo así, que desde hace muchos años se viene construyendo, y a partir de lo que tiene que ver con los estudiantes, con los reclamos desde hace tres meses de los estudiantes chilenos, ahora también se suma otros reclamos, como por ejemplo de los trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores llamó una huelga de 48 horas que se cumplió ayer miércoles y jueves de esta semana. Hubo manifestaciones enormes, masivas, quienes pudieron ver las imágenes, más que leer los informes. Hubo informes que hablaban de 50.000 personas. Si uno ve las imágenes y las fotos, es absolutamente imposible que hayan sido solamente 50.000. Algunos hablan de 600.000 personas. Esos números se están manejando de gente en la calle. Lo que sí se pudo ver es a estudiantes, trabajadores, padres, gente en las ventanas, en los balcones de las casas, manifestándose. ¿Por qué? Por una educación pública y gratuita, modificación de la constitución chilena, modificación de las leyes laborales. De esto vamos a estar hablando aquí en Latinoamericano, y también vamos a tener una entrevista telefónica para hablar con alguno de los integrantes del movimiento de América Mestiza. Son generalmente jóvenes, estudiantes que están viviendo aquí en la Argentina, estudiando aquí en la Argentina, expulsados por los sistemas educativos de otros países del continente, y vamos a estar hablando con alguno de los integrantes de esta organización para que nos cuente las últimas noticias y también que nos acompañe y nos ayude a realizar este análisis. También estaremos hablando sobre Honduras, la problemática de la tierra, el asesinato de campesinos y las secuelas, o podríamos decir el golpe de Estado que continúa bajo ropajes democráticos, porque el pasado fin de semana, el vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del AGUAN y su esposa, y también el presidente del Movimiento Reivindicador Campesino del AGUAN, fueron asesinados. Por supuesto, se están dando todas las hipótesis posibles como para señalar que no fueron asesinatos políticos, pero esto se suma a que en el mes de agosto también otros 11 campesinos fueron asesinados en el marco de la lucha por la tenencia de la tierra. Sobre este tema vamos a estar charlando en el día de hoy. Y también sobre una información que viene desde Venezuela. Ya hablamos sobre la crisis internacional que existe a nivel financiero, cómo el dólar corre peligro de dejar de ser una moneda de referencia y el oro se empieza a fortalecer. Venezuela tomó una medida interesante. Nacionalizó el oro. Inteligente, decíamos antes de empezar el programa. No podemos decir que es una medida socialista o es una medida en camino al socialismo del siglo XXI necesariamente. De por sí, en primer punto, es una medida inteligente. Nacionalizar la extracción y producción del oro y repatriar las reservas, pedir la repatriación de las reservas en oro que están en bancos de Estados Unidos, como por ejemplo JP Morgan. remarquemos que es en el marco de que a nivel internacional se está hablando, algunos hablan, de volver al patrón oro, ¿no? Sí, y por que... la caída del dólar y por lo que significa la crisis europea, siendo el euro y estando el euro imposibilitado de ser una moneda de referencia para el comercio internacional. Sí, necesariamente el oro vuelve a ser un refugio para todos los países, inclusive, por ejemplo, Italia, con los problemas que tiene en este momento financiero, los rumores de que iba a salir a vender oro hicieron un desastre en las bolsas y en el precio del oro a nivel internacional. De esto también vamos a estar hablando, sobre esta inteligente medida que están tomando en Venezuela. Bien, y después de Chile, Honduras y Venezuela, nos vamos a ir a Brasil, donde vamos a estar conversando sobre dos cosas. La primera va a ser junto con Cecilia D'Amico. Vamos a conocer un poquito de qué se trató el movimiento tropicalista. Es una de las vanguardias musicales, no sé si no es la más importante de del siglo pasado, perdón, en nuestro continente. Y después también nos vamos a ir con la columna de historia. Va a venir Guillermo Schneider a contarnos sobre la figura del político y dirigente del Partido Comunista del Brasil, Luis Carlos Prestes. Nos va a contar un poquito la historia de este compañero para que conozcamos. Así que vamos a estar un buen rato en Brasil con estos dos temas. Muy bien, y además información sobre todo lo que está sucediendo en América Latina. Vamos a tratar de cubrir, como siempre decimos, todo lo que entre, todo lo que preparamos, que siempre nos queda algo afuera, pero intentamos también trabajar con la información, con la profundidad que creemos que merece. Así es, todavía no tenemos libro, tenemos libro sorpresa, que estaremos sorteando el próximo viernes. El próximo viernes ya estamos sorteando el libro de latinoamericano, ya sabés cómo es. Nos llamás por teléfono, nos mandás un mensaje, escribís en el Facebook, ponés me gusta. Somos tan buenos que hasta un me gusta notamos, mirá. Somos así. Te podés comunicar. Hacemos y somos así. Eso quise decir. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Si estás fuera del partido de Moreno, 0237-466-6559. O nos podés mandar un mensaje de texto al 15-61-540-359. Ya sabes, por Twitter, por Facebook, también son otras de las vías de comunicación para acercar comentarios, observaciones, críticas y, por supuesto, para anotarte para el sorteo. Sí, recordá que nosotros somos amigos del mensaje ese, quiero el libro. Sí, sí, sí. Hace mucho que no lo recibimos igual, así que... Sí, pero el libro pasado recibimos dos. Ah, mira, no me recibimos acordaba. Recibimos dos mensajes egoístas, lo cual nos hace muy felices. Vamos a entonces escuchar la presentación que se nos saltó al principio del programa. Escuchamos, nos presentamos, somos Latinoamericano, estamos con ustedes hasta las 10 de la noche. El abuelo de ese conflicto es Rafael Leonardo Callejas, cuando, impulsando el neoliberalismo, emitió... Estamos ante un movimiento de protesta social ciudadano por reformas de fondo estructurales. Lindo por esta rebeldía y por toda la que vendrá, y de juezas y manifestaciones no me canso yo jamás, pues, estimado. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo lago, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de

por reformas de fondo estructurales. Todo esto responde a una política económica instaurada por este sistema de los empresarios, hecho al modelo de los empresarios, y por eso es que los trabajadores estamos diciendo basta. Necesitamos un nuevo código laboral, una nueva forma de gobernar, una nueva forma de tener una constitución política que realmente represente a los trabajadores y al pueblo chileno. Otra de las demandas más sentidas de los obreros es una nueva política económica a través de la recuperación de los recursos naturales del país. Durante esta segunda jornada se registraron incidentes aislados que no alcanzaron la gravedad de los registrados durante las primeras horas de la protesta y que ocasionaron más de 500 detenidos y cerca de 80 personas heridas. Lo que fue ampliamente difundido por los medios de comunicación chilenos y utilizado por el gobierno para criticar la paralización. Beatriz, y respecto a las recientes movilizaciones, ¿se mantiene la cifra de detenidos? Estamos hablando de alrededor de 1.300, además que se prevé para las próximas jornadas. ¡Brindo por esta rebeldía! Y por toda la que vendrá, y de juegas y manifestaciones, no me canso yo jamás, pues, estimado. Así fue 48 horas de huelga general en Chile. Nuevamente los estudiantes y el pueblo movilizados por las calles de Santiago y de varias provincias del interior del país. Hubo movilizaciones a lo largo y ancho de todo el territorio chileno, y en todos los medios de comunicación lo que se resaltó fue el tema de la violencia. Hay más de 1.300 detenidos, casi 1.400 detenidos, inclusive hay un joven muerto por la represión policial, por una bala de los carabineros. Se habló de destrozos, de 50.000 ciudadanos de Santiago de Chile que se quedaron sin luz por actos de vandalismo. A ver, en todas las marchas que ha habido en la historia de Chile en los últimos años, siempre ha sucedido, generalmente sucede exactamente esto. Los organizadores de las marchas en Chile han intentado por todos los medios llevar adelante formas creativas para evitar justamente estos actos de violencia. Se han encontrado a integrantes de las fuerzas de seguridad disfrazados como manifestantes y que se han tenido que refugiar con sus compañeros carabineros para no ser linchados. Hay situaciones de estas que se dan. Ahora, siguen siendo pequeños grupos en comparación con los cientos de miles de personas que marcharon por todas las ciudades de Chile y particularmente por Santiago. Pero también hay que comprender que frente a la única respuesta que da el Estado chileno, que es los gases lacrimógenos, los chorros de agua, las balas de goma. El nada es gratis, digo, si hay algo más violento que las declaraciones de Sebastián Piñera diciendo, bueno, muchachos, nada es gratis en la vida, hay que pagar. Claro, no se puede esperar que de un lado el gobierno lo que hace es reprimir sistemáticamente, prohibir la posibilidad de realizar marchas, y que del otro lado el pueblo lo que haga es decir, ah, no, bueno, no sé, hagamos una fiesta de tortas, digamos. Me parece que es, además de ingenuo, tonto, digamos. Sería como una forma de aceptar la violencia y no hacer nada al respecto. Más allá de que uno puede estar a favor o en contra de la utilización de la violencia para hacer política, etcétera, de hecho el Estado, el gobierno chileno, lo está haciendo. Sí, de hecho vos mencionabas recién la muerte de un adolescente en la madrugada de hoy, en realidad, digo, cuando ya el paro incluso había terminado, y bueno, todavía había algunos grupos manifestándose en la calle. Pasó un auto de los carabineros, desde adentro dispararon sin ningún tipo de criterio, y bueno, un chico de 14 años que se llamaba Manuel Gutiérrez Reynoso falleció. Uno de los hermanos que estaba con él en ese momento fue el que declaró, bueno, cómo había sido toda la escena. Desde el gobierno lo que se dice es, los carabineros dicen que no fueron, entonces acá no vamos a abrir ningún tipo de investigación interna. Como desmereciendo absolutamente las declaraciones de parte de la familia y dejando la cuestión ahí, ¿no? Digo, me parece que eso es como una muestra de cuál es el tipo de respuesta que está dando la administración de Sebastián Piñera a esto. Por un lado, esta negación de la responsabilidad de los carabineros, y por otro lado, la amenaza o esto que estamos pensando si vamos a intervenir con la ley de seguridad interior para administrar este conflicto. ¿Esto qué es? En vez de los carabineros, los militares en la calle para reprimir, pero además que se caraturen las causas de las personas que vayan presas por estar en las marchas o en este tipo de operativos como casi delitos de sedición. O sea, no es que vos vas porque rompiste un vidrio en el medio de una corrida, en una marcha, sino que vos estarías yendo preso por alterar el orden público, por atentar contra la tranquilidad del resto del pueblo chileno. Es casi una ley antiterrorista. Sí, me parece importante resaltar, nosotros lo hemos trabajado en el programa mucho, que el cuerpo de carabineros es un cuerpo militarizado. Desde el vamos de que no hace mucho, no tengo la fecha exacta, dependía del Ministerio de Defensa. Hace poco pasó a depender del Ministerio del Interior. Eso no significa que haya cambiado la formación. Su formación no es una formación militar, no es una formación policial. Sí, sus prácticas, policial, digo, como institución. Y sus prácticas lo son. Y como bien decía Leo, siempre se trata de que muchas de las acciones que los manifestantes hacen como autodefensa para defender y preservarse de la represión es considerada una manifestación violenta. Siempre en toda manifestación hay un pequeño grupo organizado que trata de contener el avance para preservar la columna, preservar a los manifestantes. Eso obviamente es utilizado para revertir la acción, que los violentos no son los carabineros, sino que son los manifestantes. Los que buscan la represión son los manifestantes y no, como efectivamente sucede, que la violencia la genera el Estado. Y hay una respuesta por parte del pueblo que se organiza para evitar esa violencia del Estado, para defenderse de la misma. Sí, nosotros, a ver, cualquier persona puede entrar a YouTube y fijarse los videos, especialmente de las agencias europeas, porque las agencias o los canales de televisión chilenos no van a mostrar así las cosas, donde se ve a los manifestantes gritándole a unos camiones hidrantes, y de repente los camiones hidrantes, y hay un pibe que está tirándole piedras, ponerle un camión hidrante, y de repente empiezan a disparar los camiones hidrantes, el agua a presión, hacia todos los chicos que están ahí. Estamos hablando de estudiantes que estaban manifestándose. Esa es la situación que existe en este momento en Chile, que ha existido desde hace por lo menos 30 años, que desde la época de la dictadura no se ha reformado. Y a ver, esta es la respuesta del gobierno. ¿La respuesta a qué? ¿Qué es lo que están pidiendo las organizaciones que están realizando estas medidas? La Central Unitaria de Trabajadores está pidiendo que haya plebiscito para que se responda a los reclamos de los estudiantes, es decir, llevar a la educación a un nivel de derecho y no de un bien adquirible por dinero. Digamos. Exactamente, un bien de lucro, digamos, algo transable. Que haya una modificación respecto a lo que tiene que ver con los recursos naturales, que haya una política hacia los recursos naturales chilenos donde el Estado sea el actor principal, que haya modificaciones en las leyes laborales, en las leyes, en lo que tiene que ver con lo sindical. Vos contabas hoy que se estaba hablando de, bueno, hubo un gran acatamiento de cerca del 80% en el sector público de esta huelga de 48 horas que hubo. En el sector privado no fue tan fuerte el acatamiento. ¿Por qué? Porque casi no existen sindicatos en el sector privado. La cultura del sindicalismo privado fue destruida primero por el pinochetismo, pero también por las políticas que siguieron después. Sí, por el tipo de contratos, que a veces también esos a contratos más flexibles es mucho más difícil la organización de cualquier rama de trabajadores. Digo, nosotros lo vivimos muy fuertemente acá, con un movimiento obrero, si se quiere, bastante más fuerte que el chileno, imagínense. Sí, en realidad, cuando hemos trabajado este tema, más que no existe sindicato, lo que existe son los sindicatos amarillos, como se llama, ¿no? Donde vos, en una empresa, hay 10 empleados y puede haber 9 sindicatos. Cada empleado está asociado a un sindicato, que es parte de la reforma sindical que también se quiso instalar en la Argentina y el propio movimiento obrero la pudo rechazar, ¿no? Estos son el tipo de cuestiones que se están reclamando en estos momentos en Chile. Para poder saber lo que está sucediendo y también para poder analizar la situación que se estuvo dando esta semana allí, estamos en comunicación telefónica con Felipe Zubiabre. Él es del colectivo político América Mestiza. Hola Felipe, ¿cómo estás? Leonardo Smerling, Martín Raffo, Daniela Devoto te saludan. Gracias. Hola. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos estás radicado acá en la Argentina? Estoy radicado, sí, hace 4 años ya. ¿Estás estudiando acá? Estoy estudiando acá, sí. Sociología en la UBA, igual muy relacionado con el tema de la conflictividad en Chile estos últimos días, sobre todo. Digamos, ya estamos generando un movimiento que abarca multitudes inexpugnables en términos de números y, y considero, bueno, que en Chile se está radicalizando mucho más. O sea, si bien esto no se veía desde el tiempo, desde los 90, antes de que llegara, bueno, cuando llegó la alegría a Chile, el plebiscito, que se supone que llegó la democracia, entre comillas, muy entre comillas, en las partes locales, las regiones, no se veía este proceso hasta hace 50 años, digamos, en términos numéricos. Esto que estás diciendo es que no es solamente en Santiago de Chile, sino que se está extendiendo a todo el país con mucha fuerza. Sobre todo la jornada de ayer fue mucho más notable a nivel regional. Esto, estas marchas están hablando de que no se está hablando solamente de los estudiantes y el tema de si el estudio es un bien de consumo o si es un derecho. Esto se está ampliando bastante más. ¿Cómo se fue dando ese proceso en los últimos tiempos? ¿Fue rápido o ya venía desde antes? O sea, bueno, se dio a partir de las leyes de la Constitución del 80, del 81 particularmente. En Chile, del gobierno militar que nadie eligió y que a nivel, digamos, incluso, digamos, de prácticas políticas y de leyes que por lo demás estaban solventadas a fuerza de violencia, de ley de muerte y de genocidio, el que hasta el día de hoy sean, digamos, consideradas como leyes básicas y válidas para aplicarse a nivel nacional. O sea, es un caso considerable, digamos, tomar digamos un derecho inexpugnable y válido como la educación y otros recursos básicos, por ejemplo la canasta básica, el tema por ejemplo de los impuestos y la reforma previsional, como algo que solventa un mercado que por lo demás, o sea, la transición llevó a cabo de una forma cabal, de llevar una dictadura militar a una dictadura del empresariado directamente. O sea, es válido pensar que esta radicalización es porque la gente está generando no sé, un rechazo masivo en relación a su vida cotidiana, en relación a poder reflejar su vida cotidiana, en relación a otras personas, y que esto de otra forma da cuenta de que hay muchas cosas que hay que modificar, hay que cambiar y hay que generar, digamos, que este movimiento no pare. O sea, digamos, o sea, las formas que hay de cambiar la Constitución son posibles, digamos, desde un plebiscito, digamos, a nivel constitucional, donde se supone que la soberanía reside en el pueblo y este lo ejerce a través de un plebiscito, o, bueno, alcanzar una mayoría en el Congreso, que eso es casi imposible, tomando en consideración que la mayoría de las bancadas son de derecha, ahora. Felipe, muchos se preguntan por qué ahora, o sea, por qué si, como bien decías vos, esto es una herencia del pinochetismo, del cómo dejó una constitución absolutamente relacionada con el modelo económico que él instauró a sangre y fuego, como se suele decir. ¿Por qué ahora, recién ahora, la sociedad puede reaccionar de la manera que lo está haciendo? O sea, bueno, porque en todo caso, no, bueno, este proceso no viene únicamente del mayo pasado, que de hecho empezó a levantarse, sino que viene de movimientos que desde hace mucho antes, digamos. Incluso tomando en consideración la movilización de el pingüinazo, digamos, el 2006 y el 2008, con la conflictividad de la reforma educativa, en las universidades particularmente. Y por otra parte, o sea, vemos que esta conflictividad tiene relación también con otras demandas sociales, por ejemplo, el tema de los pasivos ambientales, digamos, el proyecto Hidraicén, o sea, la reforma a nivel de trabajo, a nivel social, son varias cosas que se van sumando a generar justamente esta conflictividad que ahora demanda no únicamente, digamos, las demandas de la CONFECH y de la FECH, del Colegio Profesor, sino que demanda una nueva organización social. Se está atacando no únicamente una forma de modelo educativo, sino una forma de un modelo educacional implantado a sangre y fuego, como comentaba, por la dictadura, y implantada particularmente por un grupo, una logia, un cartel de personas que eran parte de los Chicago Boys particularmente, que fueron quienes generaron justamente estas formas de coartar la política, coartar los medios sociales debido a la defensa de los derechos a medios que son consumibles y a medios que por lo demás tienden a privatizar todos los recursos naturales y privatizar una cobertura de medios sociales y de derechos universales que no deberían privatizarse, que no deberían, no deberían zanjarse únicamente en términos de sostenedor y cliente, de medio mercado, de consumo. No debería ser así. Ahora, Felipe, vos decías, difícil poder llevarlo al Congreso porque casi todos los diputados, senadores, son de la derecha. La Concertación también estuvo 20 años y recién ahora aparecen algunas autocríticas de algunos de sus dirigentes respecto a lo que tuvo que ver con la educación puntualmente. ¿Cómo se ve el mapa para poder sostener esta lucha? Como vos decías, es algo que no tiene que frenar, que tiene que seguir adelante. Las organizaciones que están actualmente, las de los trabajadores, de los estudiantes, ¿están, por decirlo así, preparados para poder sostener estos niveles de conflictividad? Yo pienso que la sociedad organizada, digamos, como sociedad civil, como movimiento heterogéneo y diverso, que nuclea su lucha en medio homogéneo y digamos, o sea, estamos hablando que no hay una conformación de partidos que coopten el movimiento. No hay tampoco vanguardia, sino que es un movimiento diverso, autónomo, y que personas están tratando de incorporar de una forma independiente y están saliendo a marchar en las calles. Y están representando su realidad más directa en medios de vida y acceso que reflejan en sus contemporáneos y en sus vecinos y en otros ciudadanos, digamos. Hay un medio de cambio cultural, y eso es importante tomarlo en consideración. O sea, un medio de intersubjetivo, de dar cuenta de que el proceso de que este proceso llevado a cabo por los estudiantes, que igual en realidad por una generación más bien, o sea, constituimos una generación, la generación más grande a nivel que tenemos, que nunca se había dado, de 1.800.000 personas, digamos, en 5 años, digamos. Que eso, bueno, también lleva aparejado el hecho de que tienen que haber cambios, reformas, y que otras generaciones tengan la posibilidad de poder, por ejemplo, estudiar sin la necesidad de pagar tanto, o no pagar directamente. Felipe, recién hablábamos sobre por qué ahora, y vos dabas cuenta del tiempo que se lleva en la organización y de alguna manera la manifestación se hace en este momento en función de un proceso de acumulación. ¿Cuánto influye en este proceso de acumulación el contexto latinoamericano? O sea, la cercanía con la información que llega de cómo son los sistemas educativos en otros países de América Latina, cómo es la seguridad social, cuál es el papel del Estado. Definitivamente, bueno, o sea, es algo que se suma, que naturalmente tú dices un proceso acumulativo, y definitivamente tiende a ser así, digamos, escuché ahí en el programa que daban cuenta de en relación a la jornada de ayer, que los medios extranjeros, medios europeos particularmente, quienes están dando cuenta del tema de la movilización, de lo que está pasando en Chile, de las reformas que se exigen, de las formas de generar cambios radicales y necesarios y fundamentales, digamos, a una constitución que está mala vida. Y quienes sostienen justamente esas demandas son organismos interamericanos, quienes sostienen también el tema de la conflictividad, y el hecho de que un sostén o una plataforma para que la gente se movilice también es el hecho de que hay otros observadores que únicamente, digamos, muestran lo que los medios de prensa y medios de comunicación masivo en Chile muestran. Que por lo demás, o sea, están tomando muy a la ligera lo que es un movimiento muy masivo. Pero yo veo que realmente, o sea, como proyecto latinoamericano, es importante tomar en consideración que es válido que este mal ejemplo que tiene el modelo chileno no repercuta en otros lugares, como lo han tomado modelo otros países, digamos. Estamos en comunicación telefónica con Felipe Zubiabre, desde el colectivo político América Mestiza. Felipe, ¿cómo se está planteando el futuro próximo de esta movilización que se realizó esta semana y de toda esta efervescencia que existe a nivel popular? ¿A nivel latinoamericano, a nivel local? No, en Chile te decía. O sea, el punto es que, claro, o sea, como pasó el 2006, con un movimiento que igual venía bastante bien, bastante fructífero y que tenía bastante fruto, pasó que se burocratizó. que se fue cooptado por partidos políticos, que llegó un punto donde llegaron una casta de notables representantes de movimientos educacionales y llegaron a negociar con el Estado, y el Estado, al llevarlo al Congreso, generó cambios radicales en relación a lo que posiblemente podían ser modificaciones a la Constitución, a la ley orgánica general de educación, conformó lo que es la ley general de educación, pero fueron cambios mínimos a la larga, fueron maquillados por una suerte de inquietud política que tenía más relación con intereses particulares de la casta esa, que de la casta concertacionista y de ciertos actores implicados, pero no fueron cambios mayores. Lo que pasó en ese caso particular fue que la gente se fue desmovilizando después de que notó que habían cambios que posiblemente podían ser seguros, lo que no llevó a nada. Lo que ahora se ve es que el proceso se está acumulando y no únicamente lleva a cabo un proceso estudiantil, sino que lleva a cabo el proceso de muchas reformas que tienen relación con otros medios válidos para actuar justamente contra una constitución, contra un cambio de modelo. Entonces, este proceso, como decía bien tu compañero, es acumulativo, es fuerte y se está empezando a hablar mucho más. O sea, cada vez las manifestaciones son más masivas y cada vez la gente nota, no únicamente en Santiago y la Alameda, que también sí, se están abriendo la grande Alameda donde pasa el hombre libre, definitivamente, sino que en regiones la gente está notando también, el acceso a tener medios básicos de vida está cada vez más limitado, más flexibilizado en términos de términos mercantiles, en términos de crédito, en términos de poder, bancarse el mes. O sea, es imposible, por ejemplo, tomando únicamente en consideración el caso de la educación en Chile, que una persona que gana 348, $360, que es el sueldo mínimo, el 60% de la población, pueda pagar una universidad, un mes de universidad, que en una carrera promedio está costando entre $400 y $800. Eso no es válido. Felipe Zubiabre, del colectivo político América Mestiza, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Placer igual. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, hasta luego. Okay. Chau, chau. Bueno, interesante, porque pudimos hacer una recorrida sobre todo un proceso de lucha que permite comprender la actualidad y también permite comprender las posibles salidas. Nosotros hace 2 semanas atrás lo decíamos, cuestionar el sistema educativo chileno implica cuestionar todo el sistema económico de este país. Es imposible pensar en una educación pública y gratuita sin pensar en modificar el modelo económico. Esto estuvo también instalado en la movilización de ayer y anteayer. Hay que pensar, lucha contra la represa de Hidro Aysén por cuestiones ecológicas, lucha de los pueblos originarios mapuches con una huelga de hambre que también puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, lucha por los afectados del terremoto, promesas que hizo de gobierno Piñera que nunca cumplió, y la lucha de los estudiantes. Codelco. El primer paro que se hace desde la época democrática, desde mucho tiempo atrás, desde la época de Allende, de los trabajadores del cobre, la principal industria de exportación. Chile es el principal exportador de cobre del mundo. Todas cosas que se acumulan, más aún un proceso regional que rodea a Chile y que lo va aislando. Hasta el mismo Perú pone en cuestión el neoliberalismo, aunque Ollantumala lo deje entre signos de preguntas. Aún. Todo esto hace, además, a un proceso de acumulación interna que tiene que ver con, como él decía, qué pasó en el 2008, qué cosas no van a volver a repetir como errores y, por lo tanto, cuánto tienen que radicalizar la lucha hoy en función de que no los dejen pagando como lo hicieron entonces. Así es. Parece que no va a ser lo mismo Chile a partir de estos meses. Del 2011 parece que va a ser una bisagra para Chile. Y también va a ser una bisagra para nosotros aquí en FM Moreno. Seguimos recibiendo gente. Seguimos poblando Moreno. Poblando Moreno. Sumando oyentes, eso es así. ¿Cómo hacemos para sumar oyentes? Tenemos hijos. Así fue en el caso también. Nuestra operadora hace con el dedito. Yo no. Yo tampoco. Yo menos. Yo les agradezco, ¿eh? Yo paré acá, ¿eh? Yo Martín paré acá, dice que paró acá, pero bueno, acá. Está bien, es muy reciente. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Después lo hablamos.

por eso lo de la Tropicalía o Tropicalia. Estamos escuchando de fondo a dos de los personajes sin duda más importantes o por ahí más populares, lo que tiene que ver con la música popular de Brasil, como son Chico Buarque y Caetano Veloso. A ver. Haciendo Vosé No Entendé Nada y pegadito a eso Cotidiano, dos temas archi conocidos, si se puede llamarlos de esa manera. Y que, bueno, formaron parte de este movimiento, ¿no? De iniciar este movimiento. Como para poner un poquitito un marco a dónde referenciarnos, hablemos un poquito de lo que tiene que ver con la década de los 60 en Brasil, ¿no? Se cierra con un gobierno militar, con el gobierno militar de Costa e Silva, recordado porque fue de las represiones más fuertes, tanto en lo político como en lo militar, que sufrieron los grupos de izquierda. Y los opositores desde que Castelo Branco en 1964 iniciara una sucesión de gobiernos dictatoriales, ¿no? Todo esto tras deponer de la presidencia a João Goulart. Y bueno, la resistencia cultural se manifestó a partir de estas de todos estos hechos que se fueron sucediendo uno detrás del otro, así con como muy pegados. Y bueno, se manifiestan desde distintas propuestas, ¿no? Relacionadas, hablemos justamente de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con la cultura, de lo que tiene que ver con el arte, tanto en el cine, en la música, con la Joven Guarda, en el teatro oficina, esto es en el arte, y también en el cinema novo, ¿sí? Esto en referencia al cine. Sin embargo, en el último tercio de la década, bueno, aparece este grupo de baianos denominado Tropicalía. Que bueno, tenía que ver ni más ni menos con lo que venía pasando más allá de Brasil, ¿sí? En el resto del mundo, en donde bueno, era una época de protesta, del movimiento hippie, de la Guerra Fría, de la lucha política y cultural entre los bloques comunista y capitalista, cada cual con, bueno, con sus ideas y con la idea también de obtener nuevos territorios manifestando justamente esa ideología. Y bueno, y todo esto empieza a ser también a llegar a Brasil. Cuando hablamos de Tropicalía, pregunto desde siempre la ignorancia, que esto es esta música así como bossa nova, a mí se me mezcla todo, ¿no? Es ese tipo de música así, uno no imagina que tiene un contenido político. No, es que en realidad la historia sería más o menos esta, o sea, no tiene tanto que ver con lo musical, con lo que tenía que ver con el MPB, ¿sí? Con la música popular de Brasil. Justamente el nacimiento de Tropicalía lo que hace es tratar de destruir la música popular brasileña para poder reconstruirla desde otro lado. ¿Por qué? Porque quienes integraban este movimiento recibían todas las influencias extranjeras que por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Toda esta efervescencia, y no sé por qué, pero bueno. Se nos va multiplicando la palabra. Yo tampoco nunca uso la palabra, pero bueno, vamos después a charlarlo fuera del aire a esto. Latinoamericano, un toda programa efervescente. Efervescente. Toda esta movida cultural a nivel mundial, sí, y esta cuestión desde lo social, desde lo político que venía sucediendo, recibe Brasil influencias, en cuanto a lo musical, estamos hablando, de distintos lugares, ¿no? Se escuchaban Elvis, los Beatles, aparecía la figura de Sofía Loren por todos lados, ¿sí? Y lo que sucedía en Brasil es que la música era como una cuestión, entre comillas, bastante conservadora, ¿no? Tenía que ver con los instrumentos propios del Brasil, con esto que vos planteás, ¿no? Lo de la bossa nova, por ejemplo, o el samba. Era una cuestión en donde había una estructura detrás que no se podía romper bajo ningún punto de vista. Y justamente lo que hace este movimiento es empezar a romper con eso. Aparecen las guitarras eléctricas distorsionadas entre las canciones que tanto Caetano Veloso como Gilberto Gil, Chico Buarque, Gal Costa, María Bethania, entre otros, bueno, empiezan a producir y empiezan, digamos, como esto, ¿no? A destruir lo que estaba establecido y que aparentemente no se podía mover para volver a construir, ¿sí? Y esto produjo grandes consecuencias. Se polarizó mucho esta situación nueva, en donde esta gente planteaba una música popular de Brasil con influencia externa. Para ellos esta influencia no tenía nada de malo, era absolutamente necesario. Sin embargo, esto era mirado muy de reojo por los sectores más conservadores, entre los que se encontraban los universitarios, ¿sí? Que abucheaban las presentaciones de estos músicos, justamente con la idea de destruir esta influencia y de permanecer solamente con lo que se conocía en Brasil, ¿no? La estructura de la música popular brasileña no podía ser corrida, digamos, de lugar bajo ningún punto de vista. Y ellos rompen con esto y con mucho más. ¿Podemos escuchar algo de la Tropicalía? Sí, vamos a escuchar ahora una canción de Chico Buarque y Caetano Veloso, Os Argonautas, y luego continuamos. Tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco. Meu coração, o porto não. Navegar é preciso. Viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido. Horizonte, madrugada, o riso, o arco da madrugada. O porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco. Barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Y así seguimos en la columna de cultura que ahora se convirtió en una coproducción argentino-brasilera, brasileña, ya no me acuerdo cómo era que se decía. Así es, tenemos aquí a nuestro columnista de historia, Guillermo Schneider. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Dijiste que venías a discutir. Sí, estaba escuchando de afuera la columna de Cecilia y no a discutir, pero cuando uno está del otro lado... se pone crítico, ¿no? Y dice esto sí, esto no, aquello se fue demasiado a la mano. Y sí, no, pero es muy acertada la columna, me parece. Estaba escuchando y me parecía que por ahí yo tenía más la idea que no la Tropicalia no venía tanto a destruir, ¿no? Sino a tomar con bastante respeto lo que era la música popular brasileña, como bien dijiste vos, ¿no? El MPB. Y sí a incorporarle elementos, como eran los años 60, ¿no? Beats y cuestiones más psicodélicas con guitarras eléctricas, esto que vos bien decías. y mucho elemento pop en la letra, ¿no? Banalidades, marcas de cosas, ¿no? Medio inspirado en el movimiento de Andy Warhol. Y bueno, y también creo que no sé si tardó tanto en prender, ¿no? Me parece que no le costó mucho a los universitarios y a la gente aceptarlo. Capaz que le tiraron un par de tomates los primeros dos días, pero después... Sí, tomates entre otras verduras, porque las anécdotas giran todas alrededor de esto, ¿no? Esto que mencionabas vos recién acerca de esto de destruir, bueno, en realidad parte de el lugar en donde estaban situados con la estructura de la MPB y, bueno, levantar en base a esas estructuras algo nuevo, digamos, ¿no? En torno a esta influencia, en donde estaba esta discusión de la influencia extranjera, cuánto de bien le podía hacer a Brasil, cuánto de mal, una especie de deconstrucción cultural. Sí, y en realidad lo que hay tiene mucha dificultad en ingresar en la, digamos, en la élite cultural de Carioca, de Río, porque ellos son bahianos. Bahía queda casi a 2.000 kilómetros de Río y el bahiano es considerado muy del interior. El bahiano es el, como nosotros decimos, sí, qué sé yo, santiagueño, chaqueño, no quieren trabajar. El bahiano es muy subestimado en Brasil, ¿no? Y ellos no entran en Río. Esa es la dificultad que tienen, de entrar en lo que es la élite del samba y del bossa nova, que es Carioca, ¿no? Y por eso se hacen llamar los dulces bárbaros, ¿no? En alusión a los bárbaros que estaban fuera del lateral, el centro de la civilización, que era Río y San Pablo. ¿Y en los sectores populares qué respuesta tuvieron? Porque, bueno, los universitarios, las élites, pero... ¿Y los sectores populares qué recepción tuvieron? Los sectores populares, como que es esto que decía Guillermo recién, empiezan a manifestar una cierta simpatía, ¿sí? Hacia este nuevo movimiento, que, como yo decía anteriormente, no tiene que ver estrictamente con una cuestión que estuviera evidenciada en la música, sino que ya sea desde el teatro, desde el cine, desde la escultura, desde la pintura, hay distintas manifestaciones en donde la gente empieza a tener como una nueva cabeza, diciéndolo con un poco de cuidado, de lo que tenía que ver con la influencia extranjera. Influencia que, por otra parte, los tropicalistas habían tomado de Oswald de Andrade, ¿sí? de un escritor brasileño, apoyado en la teoría antropófaga, ¿sí? Que ve a Brasil justamente como un país de raíces culturales caníbales. Así lo define él, que ingiere todo tipo de cultura, ¿sí? Y que puede aprovechar esas virtudes que ofrece, ¿sí? Como que este lado conservador tenía la cuestión de que todo lo que viene de afuera es malo, ¿sí? Y es feo. Y ellos justamente rompen con todo eso desde la música, incorporando instrumentos que hasta ese momento en la música popular de Brasil eran inimaginables, ¿sí? Hasta, por ejemplo, la manera en la que salían vestidos al escenario, en donde, en toda esta cuestión del movimiento hippie, ¿sí? A nivel de otros países, ellos también lo manifiestan en los espectáculos, ¿sí? Lo sorprendente, digamos, es que si bien esto costó por un lado, por el otro prendió, como decía Guillermo hace un ratito, bastante rápido, ¿sí? La gente se empezó a manifestar a favor de esto, después de que fueron abucheados, bueno, tirados tomates y hasta hubo un espectáculo en donde la gente literalmente se dio vuelta del escenario y dejaron, no solamente, o sea... no prestaban atención a lo que estaba pasando arriba del escenario. Todo el mundo de espaldas al escenario. Y ellos ahí arriba, siguiendo con esta cuestión que ellos querían plantear, que realmente, digo, yo me imagino, ¿no? Alguien arriba de un escenario viendo que la gente se da vuelta en lo que es visiblemente una actitud de protesta, si se quiere. Es como lo ¿sí? que le hicieron a Molotov con la canción Puto en Europa. Que... sí, también. Sí, pero digo, eso es como si el folclore, lo que se toma como folclore, no sé, la chacarera, el chamamé, como si fuesen de los pueblos originales. El chamamé no es de los guaraníes. El chamamé viene de Europa, digamos. La guitarra con la que se toca el folclore en Argentina, por lo menos, y me imagino que también en Brasil, no es un instrumento de los incas, digo, por tirar nombres. Digamos, no tiene que ver con los pueblos originarios o con los tobas, vamos a hacerlo más cercano. Digamos, en ese sentido, ¿por qué se hace como este corte, ¿no? De decir, bueno, hasta acá es nuestro, es folclórico, y de acá para adelante, no, para mí, en mi forma de ver, la chacarera es tan folclórica como el rock nacional. No, el rock nacional, no estoy hablando de los que imitan a bandas de afuera, pero es una forma de tomar a las otras culturas, ¿no? Sí, seguro, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con una sociedad bastante conservadora que, bueno, empezó como a abrirse poco a poco. el último recital que dan los tropicalistas en Brasil, bueno, tiene previo a esto una manifestación totalmente clara y hasta explícita por parte del gobierno de facto en ese momento, el gobierno militar, en donde ellos establecen que ese va a ser el último espectáculo y después de eso se llevan presos, o sea, una vez terminado el recital, a Caetano Veloso y a Gilberto Gil. Los tienen un mes encarcelados y luego los liberan, pero ellos, o sea, con la condición de que ellos se exilien. Y ellos se van a Europa, bueno, pasan por varios lugares. O sea, fue una cosa bastante corta, pero que hizo así como un ruido terrible, desde distintas manifestaciones artísticas, no solamente la música. Y esto que decía Guille, acerca de esta cuestión en las letras, de la falta de contenido, de esta cosa superflua, de esta hipocresía, por así decirlo, que también tenía que ver con la influencia que recibían por parte de otros países, justamente era adrede, ¿sí? Ellos también querían cortar con esto de que la manifestación musical solamente tenía que ver con hablar de una cuestión que pasara por lo político. Entonces esto era como una especie de a propósito. Por último y rapidito, porque se nos está terminando el tiempo, pero fuera de Brasil, esa es la música brasileña. O sea, esto de lo que estamos hablando, Gilberto Gil, Caetano Veloso, es la música brasileña. Vos le preguntás a cualquiera y sin lugar a dudas lo relaciona con estos músicos. Eso pasa en Brasil también, ellos lo toman también como que eso es la música brasileña y si cómo se llegó a eso teniendo en cuenta que fue muy corto el tiempo. Yo digo que sí, claro. Porque hay un quiebre, bueno, así planteado, primero una negación y después una aceptación, pero a partir de esa aceptación son los que marcan las directrices de todo lo que va a venir después. Inclusive el filtro pasa por ellos, son como los que, ¿no? Que dijo Caetano, que dijo Gilberto. Totalmente. Son los padres de ese movimiento. Los ministros de cultura. Los ministros de cultura, claro. Buarque y Gil, sí. Muy bien, esta ha sido nuestra columna de cultura, coproducida por un sector del Mercosur argentino-brasileño. Vamos con la columna del sur, el Banco del Sur, UNASUR. Y así. Esto no terminamos. Seguimos en Latinoamericana, vamos a seguir con un poquito de música para cerrar esta cultura sobre la tropicalidad. Para cerrar vamos a escuchar Domingo No Parque, ¿sí? Una versión de Gilberto Gil junto con Os Mutantes, que bueno, también formaron parte del movimiento de la tropicalidad. O rei da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João, um trabalhava na feira, e José, outro na construção, e João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Foi dançando no peito, ô José. Do José brincalhão, ô José. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Foi girando na mente, ô José. Do José brincalhão, ô José. Juliana girando, foi girando. Foi na roda gigante. Foi na roda gigante. Foi girando. O amigo João. João. O sorvete é morango. É vermelho. Foi girando e a roda. É vermelha. Foi girando, girando. É vermelha. Foi girando, girando. Olha a faca. Olha a faca. Olha o sangue na mão. Juliana no chão. E José. Outro corpo caído. E José. Seu amigo João. Não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão. Aprobó la ley de consulta previa. Esta es una consulta, una ley que en realidad ya había sido aprobada en 2010 y que el expresidente de Perú, Alan García, que me da un poquito de gusto decir el expresidente del Perú, había votado. ¿De qué se trata esta ley? Es una norma que indica que todas las comunidades originarias deben ser consultadas sobre cualquier tipo de decisión que tome el gobierno que afecte a sus intereses. Esto es la tierra en la que viven, los recursos naturales que están en estos territorios y demás. Digo, hay algo que tiene que ver con las organizaciones sociales indígenas y de derechos humanos que venían como reclamando que esta ley de consulta para hacia ellos se vuelva a instalar, que en realidad, como decía antes, se había aprobado, inmediatamente después había sido vetada por Alan García. Algo interesante me parece que lo que dice esta ley es que si las empresas, por ejemplo, que quieran invertir en una zona de tierras de alguna de las comunidades, lo consulten con las comunidades y no lleguen a un acuerdo, el Estado debe intervenir, pero sí o sí, para salvar los intereses de las comunidades. Recordemos que Ollanta Humala recibió gran parte de los votos de los sectores campesinos e indígenas. Sí, sí, por eso me parece importante comentar esto a cuánto, un mes de haber asumido, está bien. Ahí vamos. Vamos a contarles, llegaron mensajes al 1561-540359, en este caso de la mamá de Camila y también de Juan Simón. Estamos discutiendo acá por qué el Simón. Si es anarquista latinoamericanista, ¿no? Sí. Radovisky o Bolívar, ¿quién? ¿Por quién será? Puede ser un tío también que se llama Simón, sí. Justo, el nombre, claro. O por el juego. El acá Simón. Nos acotan por interno anarquista. Andá sin dudas. Andás a ver. Bueno, el mensaje dice. O San Simón, dicen también del otro lado del también vidrio. También puede ser el santo. Bueno, no lo considero como un insulto, ¿no? Yo solamente estoy reproduciendo lo que pasa del otro lado del vidrio porque es radio. Son opciones, pero bueno, lo estuvimos viendo en fotos muy lindo también. Bienvenido a la familia de FM Moreno. Y la mamá de Camila nos dice, recopada la columna de Ceci Guille, igual yo ya conocía la música de Brasil por la película Río. Y manda saludos. No tiene música de Brasil. Ah, por eso es un chiste. Bueno, ahora lo entendí. Saludos para todos de María Adela. Le mandamos saludos a toda la familia Fernando también. Y hablando de nacimientos, también antes de la columna de cultura, comentábamos sobre el nacimiento de Julia. Nos llega un mensaje que nos dice, gracias, Julia nació en casa,

estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! ¡Bingo! Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker. Unos 100 dirigentes de 11 organizaciones campesinas e indígenas se reunieron en Paraguay y acordaron realizar un congreso nacional y una marcha los próximos 15 y 16 de octubre en reclamo de validar el derecho a la alimentación. Recordemos, según datos oficiales, en Paraguay, un país de un poco más de 6 millones de habitantes, hay 1.250.000 personas que padecen hambre todos los días. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba, dos semanas después de haber iniciado junto a la organización a la que pertenece Colombianos y Colombianas por la Paz una cantidad de fuertes acciones para recompensar algunos acuerdos humanitarios de intercambio de prisioneros con la FARC. Y el mismo día que el expresidente Álvaro Uribe tenía que comparecer ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por las escuchas y el espionaje que había llevado adelante, a través del cual se pidió la destitución de Piedad Córdoba, tuvo que salir del país por las amenazas que estaba recibiendo de muerte. Ella y su hija, ambas tuvieron que irse de Colombia, de denunciar fuertemente esto y pedir que las acompañe un fuerte dispositivo de seguridad. Mientras tanto, Álvaro Uribe sigue negando su participación y aquellas pruebas que habían armado la causa para destituir a Piedad Córdoba resulta que ahora no están más. Hace unos meses atrás hablamos sobre un movimiento contra el sicariato, el burocratismo y la impunidad en Venezuela. Pareciera que es un movimiento de oposición. No, es un movimiento que apoya el proceso revolucionario, pero habla de la necesidad de defender la revolución creando una dirección colectiva de esta. Resulta que Chávez, en función del desafío de ganar las elecciones presidenciales en el 2012, lanzó el polo patriótico para comprender a organizaciones más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, estas mismas organizaciones que marcharon en contra del sicariato, la impunidad y el burocratismo, esta semana anunciaron que forman parte de este polo patriótico como llamado unitario del comandante y llamando al chavismo popular e insurgente, al pueblo rebelde, a movilizarse, a construir desde las bases el fragor de nuestras luchas con la esperanza y el fervor que hemos fraguado durante estos años de revolución, a concretar la gran unidad del pueblo en torno al polo patriótico. Un ejemplo de que se puede ser crítico, consecuente con las ideas, sin integrarse y sin ser oposición. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. We'll be right back. Bien, continuamos en Latinoamericano. Pasaron 44 minutos de las 8 de la noche. Ya lo escucharon haciendo su aporte en la columna de cultura, pero aquí también está en su aporte histórico Guillermo Schneider, era, ¿no? Sí, Schneider, bueno. Siempre me olvido de preguntarte antes de que prendan los micrófonos, ¿cómo se dice tu apellido? Y sí, te lo vuelvo a repetir una y otra vez, pero prefiero preguntarlo antes que decirlo mal. Bien, Schneider. Schneider. Y ahí vas de vuelta. Lo escuché de tantas maneras que tengo dudas sobre cómo se dice. Bien, hoy vamos a hablar de una figura muy interesante que tal vez no es muy conocida, pero de vez en cuando la sentimos nombrar por allí, porque es una hipótesis que yo tengo, ¿no? Cuando hablamos de América Latina, y lo hemos trabajado acá en Latido, Brasil parece de otro continente, porque es otro idioma, porque los colonizadores fueron portugueses y no españoles, y salvo en los últimos años, la integración de Brasil como parte del continente latinoamericano también tiene ciertas dificultades por cuestiones de carácter cultural, también religioso, y por supuesto políticos e idiomáticos. Y Luis Carlos Prestes, que fue un político y dirigente del Partido Comunista de Brasil, pocas veces es nombrado en el, podríamos decir, en el panteón de los próceres revolucionarios de América Latina. Y viene bien que Guillermo pueda permitirnos conocer un poquito más sobre este dirigente brasileño. Es cierto, es poco nombrado. Y también es cierto que Brasil tiene, esta es como, bueno, es otro país de hecho, pero es como, está aislado, ¿no? Un poco, yo creo que básicamente por el idioma, ¿no? Y por los aspectos culturales que vos nombrabas recién. Y también tiene una historia diferente, porque es un país que viene de una monarquía, que la independencia, ahora te voy a contar en el contexto de la vida de Prestes, la independencia, la salida de la monarquía es en 1889, ¿no? Son 80 años más tarde que todas las independencias de los países hispanoamericanos. Y es poco nombrado. Después, si nos queda un par de minutos, me gustaría contar una cosa que referente personal, que me tuve la oportunidad de estar con el hijo de Prestes en Brasil y yo no sabía que era él. Pasé un par de días y me enteré un tiempo después. Ahora, empecemos por ahí. Sí. Ah, bueno, podemos empezar por ahí. Claro. Sí, bueno, para los que no lo conocen, igual es un poco, ¿no? Como en realidad dirigente, después te lo cuento al final. Si dale, quieres, bueno, dale. Arranquemos por donde a vos te parezca que es necesario para meternos en un dirigente, como decimos, poco conocido, que tal vez alguno escuchó nombrar por allí, pero no sabe bien de quién se trata. Bueno, decíamos que Brasil sale de la monarquía, la república comienza en 1889, y cuando, si yo te digo, por ejemplo, un levantamiento, una sedición militar en América Latina, ¿a qué te remite? A un tipo a Cuba. O a un tipo de golpe, ¿no? Claro. Algún, golpe de Estado, de tipo, ¿no? De los que ya conocemos todos, pero bueno, en este caso, en los años 20, mediados de la década del 20, Brasil, decíamos que tiene tres décadas solamente de régimen republicano, pero de un régimen republicano bastante perverso y oligárquico, ¿no? Y conservador. Los presidentes se iban alternando entre candidatos de São Paulo y de Minas Gerais, ¿no? Perdón, haciendo honor al lema de su bandera, ¿no? Orden y progreso. Sí, claro. Y bueno, muy democráticos entre dos estados, de todos los que hay. Claro. Se iban alternando. Era lo que se llamó, lo que se conoció como la Alianza del Café con Leche, Alianza do Café con Leche. Y estos candidatos estaban ligados a las oligarquías estaduales, ¿no? Vinculados a la propiedad de la tierra. Ya hablamos la semana pasada de la distribución tan desigual que tiene Brasil con respecto a la propiedad de la tierra, el segundo en el mundo. En esta época, en los años 20, 27 millones de hectáreas de tierra productiva era controlada por unos 400 hacendados, nada más. Bueno, el levantamiento militar. Empiezan una serie de malestares, de sediciones, de revueltas en cuarteles, básicamente de Río, de San Paulo, con el fin de terminar con esta alternancia de gobiernos mineros paulistas, y con los cuales no había ningún tipo de apertura política y no había otros partidos que representen a otros intereses, ¿no? más que a estas oligarquías estaduales. Y bueno, surge del seno del ejército, de esa parte de la oficialidad, ¿no? Baja el tenientismo, se conoce con el nombre tenientismo, el movimiento que comienza a sublevarse. Digo comienza porque es un proceso que no es una sola rebelión, sino que hay algunos antecedentes aislados, ¿no? Está el hecho del fuerte de Copacabana, que mirá cómo había, digamos, estaba firme la cuestión en el seno de estos militares que resisten, los piden la rendición, ¿no? El gobierno, y bueno, dejan ir a algunos que se quieren ir, y la mayoría se quedan ahí, resisten hasta que se mueren todos. Los aniquilan, salen, se conoce como Praia Vermelha, que es un acontecimiento por las hermosas playas de Copacabana, donde ubicanos se termina, en el año que... 1922. Uh-huh. 1922. O sea, fracasa esa rebelión militar entonces. Sí, esa rebelión fracasa. Pero el gobierno sigue tomando medidas. Una de las medidas que toma es trasladar a algunos militares, los más díscolos y rebeldes, a distintos estados, ¿no? Sacarlos de ahí para apaciguar un poco la cosa. Y surge el efecto contrario, ¿no? Porque estos militares que se van a otros estados lo que hacen es sembrar por allá, por los otros estados, también el germen. Más que dividir, multiplicar. Claro. Es interesante también, en realidad, ver cuál es el objetivo, ¿no?, de ellos, ¿viste? Decíamos que era un poco ampliar la cuestión de la participación política. Acá nosotros, en Argentina, en el 1912, con la ley Sáenz Peña, y bueno, en el 16 son las primeras elecciones con voto universal, secreto y obligatorio, universal entre comillas, pero bueno, en el caso brasileño se sale, quien consigue esto de alguna manera es este movimiento tenientista, ¿no? Aparece la figura de Prestes, y subleva un cuartel. Prestes es un militar, un hijo también de militar, un tipo, parece que en una carrera militar sea excelente, ¿no? En cuanto a termina, se recibe de ingeniero, termina antes que todos sus compañeros de estudiar, y bueno, subleva una tropa, y en este caso no se quedan resistiendo en el cuartel, sino que salen y instaura un lo que él llama guerra en movimiento, ¿no? Sale la columna esta, que es la conocida columna invencible, o columna invicta, que le decían en Brasil, y después se llamó columna Prestes. Salen, se escapan del cuartel un montón de tenientes y empiezan a recorrer Brasil. El objetivo es recorrer Brasil, ir ganando adhesiones, adherentes, y después intentar una ofensiva final en la capital, ¿no? Y bueno, de hecho, recorren, según algunos datos, 25.000 kilómetros, y según otros datos, 32.000. Pasan por 14 estados, más de dos años, con un montón de batallas, y siempre ganaban todas las batallas. Fue un adelantado de Mao, Prestes, la gran marcha. Claro, bueno, él igual toma, ¿no? Del ejército francés, las tácticas y la estrategia de Charles de Gaulle, y de la cuestión táctica de la guerra, ¿no? Yo en ese tema mucho no incursiono, pero... es novedosa la estrategia, ¿no?, de salir a recorrer estados. Ahora, Guillermo, perdóname, pero acá estamos hablando, al menos en la presentación dijimos que Luis Carlos Prestes fue dirigente del Partido Comunista, y hasta ahora el Partido Comunista no entró en tu relato. Hasta ahora no pasó nada con el Partido Comunista, ni con su vinculación al Partido Comunista, ni siquiera a la literatura marxista, porque él es un teniente liberal, bastante interesante con la propuesta respecto del régimen, este conservador que hablamos, ¿no? Pero te digo cómo termina la marcha de la columna, después de más de dos años, ganando batallas y batallas, pero no consiguen, digamos, engrosar la columna, no consiguen volver a la capital y hacer una revolución, no consiguen más que sembrar, ¿no?, algún tipo de conseguir simpatías, adhesiones por el interior, por los estados del interior, y terminan exiliándose en Bolivia. Se quedan un par de años en Bolivia, y después Prestes viaja a Buenos Aires. Y ahí es una bisagra en la vida de él, y aparece... Él históricamente es muy conocido por la cuestión esta de la sublevación y de la columna, ¿no? Es una situación inédita en América. Estamos en los años 20, también otro general que está en Nicaragua es Sandino, ¿no? También intentando que es un general liberal y que se discute si es liberal o si es no es liberal, está más a la izquierda o menos a la izquierda. Pero bueno, ahí cuando Prestes viene a Buenos Aires, sí, comienza a... se vincula con Rodolfo Gioldi. Uh-huh. Y comienza a leer literatura marxista y sí comienza a a interactuar con gente del Partido Comunista, al punto de que lo invitan a Moscú para quedarse a vivir allá. Y se va. Sí, se va, pero antes de irse, en Brasil surge la Alianza Liberal, ¿no? Que es la alianza que va a llevar a Getúlio Vargas al poder. Y esta alianza no puede contra los partidos estos clásicos conservadores. Entonces, a pesar de tener muchos adherentes, inclusive todos los compañeros de Prestes de la columna, el grupo de tenientes forma parte de la Alianza Liberal. Es el ala más progresista de la Alianza Liberal. Y Getúlio Vargas, que es populista también, tiene la habilidad de formar un movimiento con gente de todos los colores, ¿no? Y como les cuesta por una cuestión, por un fraude, en una situación de elecciones, que tenía todo para ganar Vargas, y el voto no era secreto, es una de las demandas de la columna también, el voto secreto, la obligatoriedad de la educación primaria... lo invitan a Prestes, se reúne con Vargas y Vargas le propone que él comande la revolución para poder acceder al poder. Entonces ahí es cuando Prestes, ya formado más en el marxismo, le dice: no, porque ustedes no van a conseguir nada con esas demandas livianas. Todo lo que el mismo Prestes, digamos, sostenía hacía unos años, en este momento dice: pan para hoy, no pasa nada con este movimiento, no voy a formar parte de... Era el hombre indicado, ¿no? Porque era un militar excelente y además era políticamente también acertado para poder comandar la cuestión militar para derrocar el gobierno conservador. Finalmente se niega y sí, sucede en Brasil que Vargas termina tomando el poder, ¿no? Una junta que lo nombra presidente, y en ese contexto es cuando Prestes viaja a Moscú. Allí en Moscú pasa muchos años. Ahí pasa unos años y comienza otra historia completamente distinta, porque lo nombran miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional, con lo cual están las reuniones con Stalin, con Mao, con Dimitrov y con los dirigentes máximos de la Internacional, ¿no? Con el Partido Socialista, Partido Comunista Soviético, y lo mandan a Brasil de vuelta para intentar una revolución. Ahí hay una historia muy interesante. Como delegado de la Internacional Comunista, sí, directamente. Sí, pero es con documentos, pasaportes falsos. Ahí conoce a Olga Benario, que es una personalidad así clave en la historia, ¿no? De la vida de Prestes y de la vida política también de ese momento, que es un cuadro del Partido Comunista, tanto intelectual como una militante acérrima, paracaidista, aviadora, formada en la más estricta disciplina, ¿no? Una mujer de su casa. Sí, una mujer, claro, una ama de casa. Olga Benario, ¿no? Es una mujer morena, de ojos azules, muy hermosa, por lo que cuentan. Le asignan a ella la tarea de cuidar la seguridad de Prestes a sol y sombra. Y a ellos dos los envían a Brasil para hacer este intento de revolución. Con Vargas en el poder. Con Vargas en el poder. Con Vargas en el poder. Y la Unión Soviética moviliza cuadros a Río. A ellos... les consiguen dos pasaportes portugueses en Holanda. Vienen de luna de miel en un transatlántico a Nueva York, de luna de miel falsa, pero que se concreta porque da, surge un romance del cual tienen hijos y, bueno, esta falsa luna de miel se convierte en una luna de miel. Es un tema cosas que hermoso pasan, para una bien. Novela. Bueno, hay una película maravillosa que se llama Olga, ¿no? Del 2004, creo, donde relata la vida de ella. Falta bastante todavía pasión en la historia porque fracasa el intento en Brasil. Te decía que la Unión Soviética moviliza unos cuadros de todo tipo a Río para llevar adelante el intento este. Fracasa y son detenidos y no se ven nunca más. Prestes, por un lado, en una prisión. Olga, por otro lado. Vargas le entrega a Olga a la Alemania de Hitler con un embarazo de 8 meses y en un par de años muere en la cámara de gas. Simpático Vargas. Escribe una carta. Prestes no se lo va a perdonar nunca más a Vargas. Le escribe una carta diciéndole fuimos adversarios, podría haber pasado cualquier cosa, pero con absoluta conciencia la deporta a la Gestapo, ¿no? A la Alemania nazi. Ella era alemana judía. Claro, claro. ¿Y la vida de Prestes cómo culmina? Que ya bueno, poco quedaban en prisión un montón de años hasta que lo liberan y pasa a ser, bueno, después una figura, un referente político de absoluta, digamos, de nobleza y de un respeto de todos los sectores, sean o no sean, afines a su ideología, ¿no? Bueno, bien, muy interesante. Sí, la vida, sí, sí, me sale mi lado más femenino y me quedo con esa historia de amor. Quiero saber. Ella se quedó con la historia de Olga. Y preguntan desde afuera la carta que ella le escribe a él. Bueno, porque hay una carta que ella escribe la noche anterior a llegar al campo de concentración donde va a ser ejecutada. En ese tren escribe una carta. Le escribe una carta al marido, a Luis Carlos Prestes, y esa carta llega, no se sabe bien cómo, unos años después, a manos de él, y esa carta está publicada por ahí. Y es muy conmovedora. La historia política y social con esa carta realmente demuele todo lo que había sido la militancia, ¿no? Porque, bueno, es muy, muy fuerte, ¿no? Ya la encontré. Bien, ahora la vamos a colgar del Facebook de Latigo. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, de nada. Espectacular este relato de Luis Carlos Prestes, una de las figuras fundamentales en la historia política de Brasil y, por supuesto, también en América Latina, y por eso estuvo aquí en Latigo Americano. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.

al igual que Fernando, que nos mandó su mensaje. Y María Esther Verón, que pasó por el muro de Facebook. Muy bien, seguimos para el libro que estaremos sorteando el viernes que viene aquí en Latinoamericano. Pero ahora vamos a seguir con información. En este caso tiene que ver con Honduras, un país que seguimos cubriendo por lo menos desde que fue el golpe de Estado. Así es, porque decimos que tampoco terminaron las consecuencias del golpe de Estado con la asunción de Porfirio Lobo como su nuevo presidente, que ahora, a partir de la mediación de Hugo Chávez y de Juan Manuel Santos, empieza a tener aceptación de la comunidad internacional cuando esto le resultaba muy difícil. Hubo un acuerdo para que esto fuese así, sin embargo, muchos integrantes del Movimiento Popular Hondureño están diciendo que las condiciones de este acuerdo no se están respetando. Entre ellas, todo lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos en la actualidad en Honduras. Y estas semanas, sobre todo particularmente durante el mes de agosto, que ya está terminando, se conocieron varios asesinatos en la zona del Bajo Aguán, una zona campesina con mucha tradición en la lucha por la reforma agraria. Entre el domingo 14 y el lunes 15 de agosto fueron asesinadas 11 personas. Algunas de ellas campesinas, otras no, pero la mayoría están sindicadas de haber sido asesinadas por guardias privadas que tienen los latifundistas en la zona. Guardias privadas que son casi como grupos de tareas de sicarios contratados por los latifundistas del Bajo Aguán, por aquellos que fueron avanzando sobre la reforma agraria que se realizó en 1962. Ya vamos a ir sobre eso, pero también en la última semana, el último fin de semana, se conocieron los asesinatos de el presidente del Movimiento Reivindicador Campesino de la UAN, Secundino Ruiz Valiecillo, y del vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, una de las históricas organizaciones campesinas de esta zona de Honduras. Tenemos que decir que en Honduras hay un proceso de concentración de la tierra que lleva ya varios años, que fue avanzando mucho sobre la reforma agraria que se realizó en 1962, que duró mucho tiempo, durante varios años estuvo repartiendo la tierra en Honduras. Así y todo, la concentración de la tierra en Honduras es muy fuerte, porque a medida que se repartía la tierra, paralelamente se la vendía. Y el movimiento campesino hondureño, sobre todo a partir de la presidencia de Manuel Zelaya, comenzó a establecer algunas instancias de negociación para modificar este proceso de concentración, para mantener la tierra a aquellos que habían sido beneficiados por la reforma agraria y para detener el avance de la venta de mucho territorio. Pero obviamente, con el golpe de Estado, esto se modificó radicalmente. Para que tengamos una idea, estamos hablando que el campo hondureño se divide en las siguientes cifras. Perdón. En las fincas con áreas inferiores a 5 hectáreas se reparte el 12% de la tierra hondureña. ¿Sí? Pequeños minifundios, digamos así. Aquellos que fueron beneficiados por la reforma agraria. Paralelamente, la tierra se fue vendiendo. Entonces, estamos hablando que en el área cubierta por los latifundios, que podríamos decir que superan, que están más allá de las 10 hectáreas, medio fundos, como se le dice, o latifundios, están ocupando el 40% de la tierra cultivable en Honduras. Un proceso de concentración muy fuerte que no se ha revertido y que, por supuesto, el gobierno de Porfirio Lobo ha acentuado. Y aquellos que siguen discutiendo la reforma agraria, como el movimiento campesino, el Movimiento Unido Campesino de la UAN, cuyos dirigentes siguen siendo asesinados, y que en el año 2010 fueron asesinados muchos de ellos, tenía el número por aquí, pero 8 miembros de este movimiento campesino, cuya sigla es MUCA, fueron asesinados porque siguen peleando por la reforma agraria. Ante la problemática de la tierra, el gobierno de Honduras, sobre todo después del golpe de Estado, sigue contestando con más represión, con militarización de la zona del Bajo Aguán, respondiendo a una vieja tradición del territorio hondureño, que fue la cuna de la contra nicaragüense en la década del 80, la cuna de la represión contra el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí en El Salvador. Con el golpe de Estado de Honduras, esta tradición se reitera. Duro lo que pasa en nuestro país. Es duro, man. Pero lo más duro es no poder hacer nada. Eso es lo que duele. Gia. Porque vivo solo, vivo a protestar. Porque aquí en Honduras hay mucha maldad. Somos la noticia a nivel mundial. Esta corrupción, ¿cuándo va a parar? Porque tengo sueldo, vengo a protestar. Porque aquí en Honduras hay mucha maldad. Somos la noticia a nivel mundial. Esta corrupción, ¿cuándo va a parar? Lo creería, ahora los maleantes andan más armados que la policía. Ya no te asaltan con cuchillo ni machete, ahora te asaltan con AK-47. Ya no hay seguridad ni en los pueblos ni en la ciudad, y el gobierno no hace nada a cambio, solo ignora lo que está pasando. Con este gobierno estamos jodidos, de la promesa ninguna ha cumplido. Mucha gente pobre sin nada que comer. El gobierno no lo quiere entender. Porque vengo suelto, vengo a protestar. Porque aquí en Honduras hay mucha maldad. Somos la noticia a nivel mundial. Esta corrupción, ¿cuándo va a parar? Porque vengo suelto, vengo a protestar. Porque aquí en Honduras hay mucha maldad. Somos la noticia a nivel mundial. Esta corrupción, ¿cuándo va a parar? Porque el dinero es un motivo esencial. No solo en Honduras es problema mundial. Ese es el motivo que los hace pelear. Y somos los pobres que tenemos que pagar con matanza, secuestro. Y yo me pregunto, ¿cuándo acaba esto? Corrupción, violación. Esto está acabando con mi población. Droga, pobreza, esos son los temas que a nadie le interesa. Por esos problemas estamos como estamos. Con estos corruptos ya sabemos dónde vamos. Vamos a caer en el abismo mientras ellos roban tu pisto. Porque vengo suelto, vengo a protestar. Porque aquí en Honduras hay mucha maldad. Somos la noticia a nivel mundial. Esta corrupción, ¿cuándo va a parar? Porque vengo suelto, vengo a protestar. Porque aquí en Honduras hay mucha maldad. Somos la noticia a nivel mundial. Esta corrupción, ¿cuándo va a parar? Salgo a la calle, huele a negocios. Pero yo no creo en los amigos ni en los socios. Aunque no lo creas, es la policía que maneja los business de noche y de día. Esta corrupción nos está acabando. Escúchenme, mañosos, mejor tiren a otro bando. El pueblo somos muchos y somos a lo macho. Por eso yo te digo, no te dejes mi catracho. Porque ellos prometen mucho en el día de sus campañas. Y al pobre utilizan con sus malas mañas. Y asentados en la silla se olvidan de sus promesas. Solo piensan en robar y lo demás no interesa. Despiértate, catracho. El elegante, la roca y el cois, marcando camino. Escuchábamos recién desde Honduras al grupo Protesta haciendo golpe de Estado, y de Honduras nos vamos a Venezuela. Nos vamos a Venezuela porque el martes pasado el presidente venezolano Hugo Chávez firmó una ley que nacionaliza las actividades de exploración y explotación del oro, un proyecto cuya idea básicamente es aumentar las reservas internacionales del país y combatir el contrabando del oro y la depredación ambiental. Esto último lo podemos poner con bastantes comillas, pero bueno, por lo menos creemos que tiene que ver con esto de aumentar las reservas internacionales. ¿De qué estamos hablando? ¿Vieron cuando decimos Argentina tiene tantos miles de millones de dólares en reservas, tal país tiene tantos miles de millones de dólares en reserva? No es que están abajo del colchón de alguien. No, están en dólares, en euros, en bonos del Tesoro norteamericano, por ejemplo, ¿sí? Es decir, deuda norteamericana, sí, que Argentina le compra, para dar un ejemplo. Y después está en metales preciosos, entre ellos, por ejemplo, el oro. Sí, hay muchos países tienen reservas en oro que quedó de la época cuando cada peso correspondía a una cierta cantidad de oro, cada dólar a una cierta cantidad de oro, y así, y si uno iba al banco, lo cambiaba por esa cantidad de la cantidad de dinero por una cantidad de oro. Eso se eliminó en los años 70 y bueno, ahora estamos en un sistema dolarizado. Pero este sistema dolarizado está en crisis. ¿Sí? Recordamos las charlas que venimos teniendo aquí en Latinoamericano, donde hablamos justamente de esto, de que el sistema del dólar viene entrando en crisis y se está hablando de cómo reemplazarlo. Uno de los elementos principales tiene que ver con que el dólar se está devaluando y el oro cada día vale más, porque muchos se refugian, como se dice actualmente, en el oro como una forma de guardar su dinero, de no perder. Si el dólar se sigue devaluando, vos podrás tener miles de millones de dólares, pero cada vez valen menos, lo cual termina siendo un problema. Esta semana, para dar un ejemplo, Italia, uno de los países medianamente hackeados de lo que es la eurozona, tuvo problemas porque hubo rumores de que ese país iba a utilizar las reservas que tenía en oro para pagar deuda, que es una queja que existe en muchos países europeos, es decir, ¿por qué se le presta dinero a países que tienen oro? Grecia tiene oro, Portugal tiene oro, España tiene oro, y sin embargo el Banco Central le tiene que prestar dinero cuando tienen oro. Podrían vender ese oro y quedarse tranquilos, pagar su deuda. Bueno, ante esta situación internacional que está sucediendo, de la crisis internacional, particularmente de las monedas, y crisis financiera especialmente, ¿qué hace Venezuela? ¿Qué hace el gobierno de Hugo Chávez? Nacionalizan el oro, estatizan el oro, desde su explotación. Toda la cadena de producción del oro queda estatizada. Y además piden repatriar el oro que está en el exterior. Mucho de las reservas que tiene Argentina, que tiene Venezuela, que tiene cualquier país del mundo, no está necesariamente en ese país. La mayoría está en Estados Unidos, por ejemplo. Esto es lo que está solicitando Venezuela en estos momentos a los varios bancos, algunos de ellos europeos y también algunos norteamericanos. Punto aparte, hago una llamada. Esto dicen que puede llegar a derribar definitivamente al banco JP Morgan, la famosa JP Morgan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la cantidad de oro que debería tener. Estuvieron vendiendo, sin decir nada, oro que no les correspondía, y ahora tienen que salir a comprar a un precio mucho mayor del que ellos lo vendieron. Por lo tanto, este puede ser, o sea, el pedido de Venezuela de repatriar el oro puede ser el fin de JP Morgan. Algo que siempre marcó Rafael Correa y sigue marcando, ¿no? Cómo los países centrales, los principales bancos del mundo, donde se envían las reservas, después ese mismo dinero los prestan a tasas marcadas por el famoso riesgo país. Claro. ¿No? Y por supuesto, no lo tienen porque lo estuvieron prestando, porque lo estuvieron reinvirtiendo, incluso porque seguramente mucho de ese dinero fue para el salvataje de los bancos, para que estos no se caigan en la crisis financiera de 2008 con las famosas hipotecas subprime, ¿no? Chávez lo que pidió fue la repatriación de 211 toneladas de oro. Estamos hablando de aproximadamente 11.000 millones de dólares. ¿Sí? Ojo con ese barco cuando vaya viajando hacia Venezuela. El oro en estos momentos representa el 60% de las reservas internacionales de Venezuela. Es decir, gran parte de las reservas venezolanas están en oro, no es un tema menor. En otros países no es tanto el porcentaje. Las reservas internacionales en este momento son unos 28.000, 30.000 millones de dólares aproximadamente. No solo es una medida inteligente, sino que necesaria, porque el 60% de las reservas del país es como mucho. Exactamente, y digamos, aparte, ¿cómo se va a hacer? Digo, también es interesante esto. El año pasado, el gobierno venezolano expropió 500.000 hectáreas de zonas que son de explotación de este metal, del oro. ¿Sí? Digamos, esto no es algo que aparece, además, de una forma solo por la coyuntura. También es parte de cierta medida de planificación. ¿Quiénes se van a encargar? Se va a constituir una entidad mixta, que va a estar una empresa mixta, que va a estar van a estar juntos ahí PDVSA, Petróleos de Venezuela, y la Corporación Venezolana de Guayana. Recordemos esta corporación, ¿sí? Cuando hablábamos de control obrero aquí, hablábamos mucho de esta experiencia de la Corporación Venezolana de Guayana. Entre estas dos, obviamente uniéndose con empresas privadas, etcétera, van a constituir esa empresa que se va a ocupar de explotar el petróleo y el oro. ¿Sí? Se abre el juego, digamos, al petróleo y oro. ¿Por qué digo también con empresas privadas? Hay un tema puntual. Venezuela no tiene la tecnología para poder extraer el oro en este momento. ¿Sí? Actualmente más de la mitad de las explotaciones de oro no están funcionando, no ha habido inversión suficiente para llevarlas adelante. Y no está la nueva tecnología que se utiliza, no está a mano. ¿Y qué hizo? ¿Convocó a la Barrick Gold? No sabemos. No, ahí. Y a ver, ¿a quién vas a convocar? La realidad es esa. Actualmente. No sé, yo estoy leyendo ahí en tus apuntes de que están los rusos e incluso hasta los cubanos metidos en esto. Exactamente. Hay que ver qué tecnología tienen, qué capacidad tienen. En esto estamos hablando, depende, no es lo mismo si se tienen que meter, por decirlo así, en una montaña, que se tienen que sacar a cielo abierto. Son formas diferentes, tecnologías distintas. Esto ya es algo que... Consecuencias ambientales distintas. Esto es algo que realmente, actualmente no se puede decir, se va a hacer de esta forma o de otra. Esto fue el martes. Pero sí tiene que ver con un crecimiento económico, tecnológico e industrial también, porque significa la industrialización. La idea es que la mitad de todo lo que se produce queda como reserva en el Banco de Venezuela. El resto se verá. Pero esto también tiene que ver con que actualmente la mayoría de la producción minera del país la realizan pequeños productores, pequeños mineros. Se realiza de una forma bastante ilegal, que más allá de lo que tiene que ver con la salud y con el medio ambiente, también tiene que ver con una sangría económica. Y también lo que se plantea es, se está planteando esto también como una forma de desarrollar regiones del país que no están desarrolladas. Es decir, se está planteando como un plan que va más allá de solo lo netamente financiero, por decirlo claro, así. Claro, que es una cosa coyuntural, si se quiere. Es decir, se une lo coyuntural con una planificación más a mediano y largo plazo. Como decíamos antes, es inteligente, más allá del socialismo, es inteligente hacer algo así porque no vas a tener problemas con las reservas. Las reservas, una cosa es que la maneje uno, otra cosa es que la maneje un banco privado que tiene otros intereses. Los problemas van a ser ambientales, pero bueno, ese es otro tema. Eso es así, digamos. Hasta que haya una nueva tecnología, eso va a seguir siendo así. Pero sí, la forma en que se está haciendo tiene que ver con cuál es el proyecto del socialismo del siglo XXI y tiene que ver con conformar una empresa mixta donde está una empresa estatal, tradicional, como es PDVSA, una empresa bajo control obrero con acompañamiento estatal, como es la Corporación Venezolana de la Guayana, haciendo una nueva forma de explotar el oro. Vámonos escuchando algo de música que tiene que ver con esto. No son venezolanos, son colombianos. Choquitán. Choquitán haciendo oro. A cambio de oro, dejarme mucho dinero, un tipo de que le acento extranjero y tu pinta de sombrero. Echa pa' allá, fuera de acá, papá, no vuelve a robarte. Señor, yo te dejo, vete con todo y espera. Marta Taboada tenía 35 años cuando la secuestraron. Había militado en el Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos y en el último tiempo estaba ligada al Frente Revolucionario 17 de Octubre. Era maestra y abogada. Mamá de 4 hijos y de 2 mellizas que murieron en el parto. Era una mujer hermosa y solidaria, coqueta, creativa, siempre estaba inventando algo para vivir y sobrevivir con dignidad. Marta era una militante como tantas entre nuestros 30.000 desaparecidos. Seguramente su rastro más importante se puede leer en la huella que dejó en quienes la conocieron, en su familia, en nosotros, sus hijos. Marta creyó hasta el final que valía la pena dar la vida por los amigos, que valía la pena dar la vida para que la justicia del hambre, que la injusticia del hambre y la desigualdad no tuviera lugar en nuestro país. Y la dio. O se la arrancaron. Esta breve biografía, que seguramente se puede replicar por miles porque es nuestra historia común, merece, como merece cada uno y cada una de nuestros desaparecidos, una despedida con honores militantes, un acompañamiento cálido y visible hasta su última morada, porque esta despedida es parte de nuestra memoria como pueblo. Marta Taboada será enterrada en Moreno, la localidad donde fue secuestrada, donde estuvo clandestina los últimos meses y también el lugar donde fue feliz, donde se enamoró, donde nos sirvió a sus hijos sus polentas y bifes hechos entre volantes y discusiones políticas. La cita a la que queremos convocar es el 27 de agosto, a las 11:30 de la mañana en la Plaza de Moreno. Desde allí caminaremos 5 cuadras hasta la casa donde fue secuestrada para poner una baldosa con su nombre en la vereda y luego partir hacia el cementerio, donde finalmente descansará en paz, junto a sus padres ya fallecidos. Allí donde se puede leer su epitafio. Este recordamos, es el, sí. Entonces mañana a las 11 de la mañana en la plaza acá en Yolí y Vera nos encontramos para ir a la casa donde vivió Marta Taguada, madre de Marta Dillon, digo, para aquellos que quizás ubican un poco más a Marta Dillon por sus columnas en Página 12 y por sus libros Convivir con Virus, y porque es miembro de Hijos Capital. Bueno, y después hay una marcha hasta el cementerio donde van a ser finalmente, después de todos estos años, enterrados sus restos. Memoria, verdad y justicia, juicio y castigo a todos los responsables y cómplices. Cómplices, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Volvió Guillermo Schneider. Sí, porque nos habíamos quedado con la duda. Quiero decir una cosa. Yo dije al principio de la columna de Guille que empezara por la anécdota y vieron que después no alcanzó el tiempo. Así que lo retuvimos contra su voluntad acá en los estudios de FM Moreno para que nos cuente la anécdota. Pero la contó cuando terminó. Sí, pero no vale porque después la y gente dijimos, que está escuchando se queda con las ganas. Esto los oyentes no se lo pueden perder. Guillermo, todo bueno, gracias. Micrófono. Lo que pasa es que si la contaba al principio, primero no. Había que saber quién era Prestes, porque yo ni siquiera sabía quién era cuando sucedió la anécdota esta. Resulta que yo, bueno, como nací en San Pablo y mi viejo vivió allá casi toda la vida hasta que falleció, iba y venía siempre, ¿no? Yo a San Pablo. Y en una ocasión me quedo de huésped en la casa de una ex mujer de él, ¿no? Y en esa casa, bueno, en una casa de gente militante, ella fue mujer de Altino Danta Jr., un líder del PC de Brasil, y siempre desfilaba todo tipo de gente. Desde militantes hasta artistas, intelectuales, gente del circo, bueno, de los más personajes más eclécticos. Y yo estaba ahí de huésped, me acuerdo, y eso fue en el año 93, creo, 92 o 93. Y me dice, mirá que hoy tenés que hacer un lugar acá porque va a venir Pedro Prestes, qué sé yo. Bueno, le digo, qué sé yo, que venga. Yo no nada. Me sí, Juan Pérez, Gómez, Pedro Prestes, Juan el Pérez. Hijo de Luis Carlos Prestes, del personaje que hablamos hoy en la columna. Entonces vino y bueno, y como estábamos los seis, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Yo salimos por San Pablo a la noche, fuimos a escuchar jazz a un barco. Yo estaba con otro amigo también, ese que trabajaba allá de fotógrafo. Y bueno, como a las 2, 3 de la mañana, él estaba conversando con una conocida ahí, muy entusiasmado. Y le dijimos como dos o tres veces, che, PC, le decíamos en joda, ¿viste? Porque no sabíamos que era el hijo de un dirigente, pero yo, y viste, habíamos tomado nuestro trago, che, PC, venís o no venís, le decíamos. Y estaba, no nos daba ni bola, y los fuimos y lo abandonamos en un bar, me acuerdo, ¿viste? Y bueno, no sé, cuando volví al otro día, a la madrugada, yo de otro lugar, porque estábamos aburridos ahí. Y pasaron un par de años y yo vuelvo a la casa de esta gente de San Pablo y le pregunto sobre, en otro contexto, creo que le pregunté si qué se podía leer sobre Prestes, y ahí me indican el libro de Jorge Amado, que es el biógrafo de Prestes, y me dice, pero Prestes, el hijo de Prestes, es el que estuvo hace 2 años con vos, que se fueron a un bar toda la noche y volvieron a la madrugada cada uno por lugares diferentes, ese es el hijo de Prestes, me dice. Y yo, ¿cómo que es el hijo de Prestes, el que salió conmigo toda la noche? Sí, me dice, es el hijo de Prestes. Y bueno, pasé una noche con el hijo de Prestes y una madrugada sin saberlo. Mira, hoy podríamos tener el teléfono y su voz aquí en Latido Americano, si lo hubiera sabido. Si lo hubiéramos sabido, ¿no? Mira vos. Todo sea por la producción de Latido. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. FM Moreno 90.1. Estación de música. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio.

Exacto. Puedo completar la información de la jornada anticarcelaria que decías vos, Dani, porque resta decir que además de la proyección del video de Luchar por Ella, habrá una charla de debate en el marco de lo que es la jornada esta por la libertad de la calle, y va a tocar Alerta Radio Combate y se realizará una feria de contrainformación. Son las convocatorias para mañana en el Churqui, en el Jolí 2637. Muy bien. ¿Tenemos más actividades? No, recordamos quizás esto, lo de mañana a las 11 de la mañana, el encuentro acá en Yolivera para poner la placa por el recuerdo de Marta Tawada, madre de Marta Dillon, desaparecida durante la última dictadura, y después la marcha hacia el cementerio de Moreno, donde van a ser enterrados sus restos. Vámonos pues, entonces, vamos a recorrer qué estuvimos conversando, charlando en este programa del Latido Americano de este viernes. Vamos a arrancar con Chile, estuvimos hablando sobre la huelga de 48 horas que se realizó miércoles y jueves, la gran convocatoria, las masivas marchas de trabajadores, estudiantes y de gente que se fue sumando espontáneamente. Para poder pensar sobre este tema, para conversar, hablamos con Felipe Zubiabre, integrante del colectivo político América Mestiza, y él nos comentaba justamente de la impresión que le causaba y del análisis que estaban haciendo sobre la cantidad de gente que se sumó en estas movilizaciones. Si bien esto no se veía desde el tiempo, desde los 90, antes de que llegara, bueno, cuando llegó la alegría a Chile, el plebiscito, que supone que llegó la democracia, entre comillas, muy entre comillas, en las partes locales, las regiones, no se veía este proceso hasta hace 50 años, digamos, en términos numéricos.

Estaba firme la cuestión en el seno de estos militares que resisten, los piden la rendición, ¿no? El gobierno. Y bueno, dejan ir a algunos que se quieren ir y la mayoría se quedan ahí, resisten hasta que se mueran todos. Y de Brasil nos fuimos a Honduras y estuvimos analizando un poco el proceso de concentración de la tierra que está intensificándose en ese país y, como siempre sucede en estos casos, solo es posible a través de la represión. La concentración de la tierra en Honduras es muy fuerte porque a medida que se repartía la tierra, paralelamente se la vendía. Y el movimiento campesino hondureño, sobre todo a partir de la presidencia de Manuel Zelaya, comenzó a establecer algunas instancias de negociación para modificar este proceso de concentración, para mantener la tierra a aquellos que habían sido beneficiados por la reforma agraria y para detener el avance de la venta de mucho territorio, pero obviamente con el golpe de Estado, esto se modificó radicalmente. A ver si saben quién dijo esto. El país ya ha conocido y ha sufrido demasiada violencia, demasiada destrucción. Se le ha causado dolor a demasiada gente. Y creo que llegó el tiempo de reaccionar. Sebastián Piñera. Exactamente. Estoy con todas las luces hoy. ¿Qué querrá decir reaccionar? Todavía no reacciona. Los militares a la calle. Me sale la ley antiterrorista, pero es un fallido, no se llama así, es seguridad interior, algo así. Rosa en el espíritu de la ley antiterrorista. Sí, hay que también parar un poco a los estudiantes chilenos que hacen cosas que son realmente muy violentas, como las 1800 horas por la educación. Sí, la cantidad de gente que salió con body paint a la calle a manifestarse, eso es tremendamente violento. ¿Sabes lo que son las 1800 horas por la educación? Son un grupo de chicos que corren alrededor de la plaza que está enfrente del Palacio de la Moneda, corren 1800 horas corriendo en grupos con una bandera chilena que dice educación gratuita y de calidad ahora. Es muy violento eso. 4000 corredores ya cargaron la bandera. Ese es el tipo de cosas que hay que frenar de estos estudiantes chilenos. Para finalizar con la información de Chile, tenemos que decir que en Temuco sesionará el próximo miércoles el pleno de la CONFECH para analizar los más de 3 meses de paros y tomas y coordinar estrategias de cara al llamado que hizo en el día de hoy Sebastián Piñera, de juntarnos en torno a una mesa para buscar soluciones que permitan entregar al país una enseñanza de calidad. Habrá que ver, ojalá todo se solucione. Esto ha sido Latido Americano de este viernes 26 de agosto del año 2011. Nos estamos despidiendo. ¿Quiénes hicimos este programa hoy? Hicimos este programa en la producción general María del Cielo Posadas, en la musicalización y la operación técnica Cecilia Dami, con la columna de historia Guillermo Schneider, y en la conducción Martín Rafa Leonardo Esmerlin, y quien les habla, Daniela Devoto. Muy bien, nos estaremos escuchando, si quieren, el domingo a partir de las 14 horas aquí en Latido, en FM Moreno. Si no, lo pueden hacer en la página de internet www.fmmoreno.blogspot.com a partir del día lunes. Sí, domingo por la tarde lunes. Domingo por la tarde lunes ya pueden escucharlo directamente desde el blog. Pueden bajarlo también, utilizar toda la información que nosotros producimos aquí en Latido Americano. Y seguimos en contacto a través de la web también. ¿Nos vamos escuchando cualquier cosa? Vamos a escuchar cualquier cosa, en este caso, de Caetano Veloso. Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, pois sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Messa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro,